nos agobia la preocupación, qué va a pasar, mis hijos, el futuro, el colegio. No he visto ridiculez más grande, afortunadamente acá nadie lo hace, que ponen a un pobre cabro chico de 5 años un estrés atroz para entrar a un colegio. No lo puedo entender. Como si eso le fuera a, como si eso fuera un pasaporte, no sé, para tener una tremenda vida. Las preocupaciones, hermano, nos roban la palabra. El poner nuestra confianza en otras cosas nos roban la palabra, nos roban la fe. Hermano, el Señor es todopoderoso. Yo no le estoy diciendo a nadie que sea irresponsable, a nadie. Por algo nosotros trabajamos. Hermano, nosotros podríamos vivir de la congregación. Si fuéramos como otros. Y podríamos usar la escritura con versículos bien usados que tenemos derecho sobre ciertas cosas. Pero no lo hacemos, por mano. Porque uno también necesita estar sometido a la presión que está sometido todas las personas. Pero hermano, la preocupación, en definitiva, en nuestro corazón, hermano. Donde lo que yo he predicado hace 2 meses o algo así. Donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Yo no estoy diciendo que sea irresponsable. No estoy diciendo que no estudie. No estoy diciendo que no haga doctorado cuando tiene que hacer doctorado. Porque uno sabe que hay muchas cosas que uno no va a poder seguir. No estoy diciendo que no se preocupe. No estoy diciendo nada de eso. Porque además la escritura, ustedes ya saben, he leído lo que el dulce apóstol Pablo ha dicho más de una vez. Dice, algunos... El que no trabaja, dice, no come. Y en la Nueva Versión Internacional lo trata de vagos. ¿Ya? No se junten con los vagos, dice. Entonces nos llama a trabajar, pero no afanarnos, por mano. No afanarnos. Ese chao jefe, él cree que con eso va a solucionar su problema. No va a solucionar nada, por mano. Lo va a pasar bien un tiempo. Pero además le van a salir, más si van a salir conocidos, familiares, por todas partes que no, nunca había conocido. Y si no está aterrizado, lo va a perder todo. Pero hermano, ¿qué nos pasa como iglesia? No digo que no seamos responsables, pero queremos ser, buscar la seguridad en otras cosas, hermano. Cuando lo único seguro es el Señor. Y si hoy día no tiene trabajo, y si hoy día le está yendo como la mona, y si hoy día está enfermo, y si hoy día está oprimido, confíe que el Señor lo va a sacar. No lo ha hecho antes. No lo ha hecho antes. Y lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer. Hay que estudiar, hay que trabajar para meterse a todas las áreas de la sociedad, porque el Señor quiere que todas las áreas de la sociedad sean salvas, pues. Por eso es que hay que meterse en todas partes. Pero ese no es el fin de nuestra vida, hermano. No es el fin de nuestra vida. Esos avisos de la jubilación, que los viejitos se van a pescar, no sé, al Caribe, que se yo, que, ah, Dios mío. Eso no va a ser nuestro fin, hermano. Ya nos dijo el hermano Nelson cuántos millones se necesitaba para tener un sueldo así. El que escuchó, escuchó, el que no, no. 200 millones tenían para en la previsión, aparecieron de la nada. Con suerte, hermano, usted va a llegar a 100 o 120 millones en la AFP. Entonces, con suerte, su jubilación o pensión va a ser de 300 o 350 lucas. Que puede que le alcance, como puede que no. Lo más probable es que no. Entonces, no nos vamos a ir al Caribe a pescar, por mano. Si yo confío en la AFP para mi futuro, estoy perdido, por mano. Si yo confío en que la ISAPRE me va a devolver la cuestión, estoy perdido, por mano. Entre paréntesis, yo me operé en septiembre del año pasado. Me demoré 8 meses en pagar la primera cuota. Porque yo me agarré una neumonía. Me sacaron 30 centímetros de colon. Por eso quedé así, así. Todavía estoy encogido. Pero en el pabellón de una clínica privada particular me agarré una infección intrahospitalaria, po. ¡Qué rasca! Una neumonía que casi me fui para el otro lado. Entonces después me cobraban todo. Y yo dije, ¿dónde la diste? Yo voy a pagar mi operación, pero no pienso pagar un peso la neumonía. ¿Por qué tengo que pagar? Empezó la pelea, po. Yo le dije, yo tengo todo el tiempo del mundo, compadre. Pueden pasar años, pero yo no voy a dar mi piedra. Entonces, primero me bajaron como gran cosa 150 lucas. Chandel. Después de otra más, 400 lucas. Chao. No, pues. Yo ya tenía el Cernac, tenía todo metido ya. El médico que me amaba antes de operarme, ahora ni me habla, compadre. Claro, porque no le llegaba la plata tampoco. Pagué cuando la clínica finalmente me dijo, no le vamos a cobrar un peso la neumonía. Dije, ya, si yo tampoco me quiero aprovechar, aunque podría haber seguido. Podría haber seguido. Pero si yo hubiera confiado en mi SAPRE, por mano, o lo que fuera, pasa nada. Entonces es un paréntesis para que pelee, hermano, pelee, reclame, sea catete, hermano. Y es así, hermano. Nosotros compramos un sillón hace 10 días. Lo vimos en Almacenes París. Ah, qué bonito. Ese sillón tiene ese. Después la CC se metió a internet. En internet salía 120 lucas menos. Yo no voy a decir cuánto salía porque no tiene sentido. Pero salía 120 lucas menos, el mismo sillón. Me meto a comprarlo por internet, me bloquearon la clave. Sospechosamente. 6 veces pedí la clave. Tuve que ir a una tienda, volver para acá. Se perdió la oferta. Y yo dije, no, voy a esperar. Cernac de nuevo. Hay empresas que me aman, hermano, me aman. Pregúntale a la madre Cecilia, hemos sacado almuerzos gratis, todo, pero es porque uno reclama, pero reclamo no es por mala onda, sino que, o sea, ¿por qué uno se tiene que pasarlo a llevar? Estoy hablando bien. Me llaman 3 semanas después de Almacenes París, sabe que recibimos un reclamo de Cernac, le vamos a hacer válida la oferta, le vamos a dejar el sofá el día lunes. Ya, pues yo estaba pidiendo lo que era justo nomás. Entonces, sí, yo había pedido una compensación, pero dije ya no voy a seguir. Pero yo lo que voy, hermano, que si nosotros ponemos nuestra confianza, entonces no va a pasar nada, hermano. Pero esa misma cosa que son así detalles, que alguien puede decir, chuta, el viejo pesado. Porque más de uno me tiene que decir así cuando, en alguna cuestión cuando yo he reclamado. No con esos términos exactamente, pero... Pero hermano, nosotros no nos revelamos ni siquiera a eso. Entonces cuando uno va a hacer la obra de Dios, menos, hermano, menos, menos. Hermano, la búsqueda de seguridad, la búsqueda de estar pisando en terreno firme, etcétera, a nosotros nos ha ido matando poco a poco la fe. El Señor nos llamó a una vida de aventura. El Señor nos pide una y otra vez que demos un paso a la oscuridad, a la nada, hacia adelante, porque Él va a estar. Hoy día yo quería leerle este pasaje, hermano, porque, y como decía, yo me siento identificado cuando el Señor dice al final, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Todavía no tenéis fe, mes. Todavía no tenéis fe. Hermano, hay un mundo esperando. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Y todo lo que necesitamos, el Señor lo va a suplir. Tenemos que trabajar, pero lo va a suplir. Dani, ¿podéis poner el...? Entonces, hermano, nosotros vamos a hacer la obra de Dios y tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a entrar a territorio enemigo, que ahora está muy bien preparado. O sea, ya si usted cree que va a usar las mismas armas de hace 30 años, está sonado, hermano. Hace 30 años nosotros íbamos con una pistolita, así. Ahora, hermano, no se necesita moverse el escritorio para que a uno lo hagan pedazo. ¿Ya? Pero yo le pido al Espíritu Santo que nos despierte, que nos despierte, que nos haga ver la necesidad que hay alrededor, que nos haga ver verdaderamente el sufrimiento que hay, la desesperación que hay.